Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el próximo 25 de agosto a las 20 horas en el Núcleo de los Ríos. En la pieza se narra la historia de 10 jóvenes que se recluyen en una iglesia de Florencia, huyendo de la peste que asoló la ciudad en 1348. En ese lugar, para evitar recordar los horrores que han dejado atrás, los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Cada día uno de ellos actuará como rey y decidirá el tema sobre el que versarán los cuentos. En total, se cuentan 100 relatos. Internacionales. Guerrero, México. Las mujeres tejedoras y creativas de la comunidad Tlamacazapa, en el estado mexicano de Guerrero, buscan que sus obras se conozcan y se exporten. En esta comunidad, que cuenta con 6.000 habitantes de origen nahual, las mujeres, en su mayoría, no saben leer ni escribir, combinan el tejido de canastos y bolsas con su quehacer diario y atención a la familia. Ellas se dedican a tejer y han conformado un pequeño desarrollo comunitario que se llama Atsin, apoyadas por la canadiense Susan Smith, para llevar sus creaciones textiles fuera del estado. Actualmente sus obras se venden en Canadá, pero desean ampliar sus exportaciones a Europa y Asia, donde son muy apreciadas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.